toma, Ralph. Soy muy chuli. ¡Feliz San Valentín! Tu tarjeta era muy graciosa. Muchas gracias. Pone, eres muy chuli. Y tiene un dibujo de un tren. Es muy genial. A ver, babies. A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue a la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando sin fuego llegué. Hola, hola, hola. Recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Estamos prendiendo junto a ti la mecha de la hoguera número 269. Somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña desde 2018 grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, los lunes a las 7 de la tarde. Esta primera hora de programa la puedes escuchar a la vez en Eco Leganés y Radio El Candil, ambas emisoras comunitarias de Leganés. Remitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, en Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicantino, Radio Espiritrompa desde las Montañas Salvajes de Huesca y desde Argentina, desde Florida, Buenos Aires, Esquizofrenia. Además de las radios libres y comunitarias, pues nos puedes escuchar cuando quieras en la página web, en Cienfuegos Radio. .com, ahí estamos también, estamos en iVoox, en Spotify, en Archive, en audiourcm.net, en Podcast con K, en mogollón de plataformas que sabemos y las que estamos viendo que aparecen de vez en cuando. Para contactar y comentar, el email comandante@cienfuegosradio.com. En Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio y el grupo de difusión de Telegram como Podcast Cienfuegos. El 100 siempre lo ponemos con numerito. Y tiempo ahora, del momento que más nos guste la presentación, presentar a la tropa. Siempre inestimable el apoyo en la retaguardia de la teniente vergonzosa, a pesar de que ha sido herida por un enemigo podador. Abrazote al subcomandante que es baja por estar trabajando, que sería un tipo de baja laboral de lo no laboral. Pero tengo el lujo de presentar, de tener aquí cara a cara, tras unas semanas de ausencia, a la soldada Guadiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué ilusión, qué nervios. Te veo con ganas. Estamos grabando el programa, emitiendo este directo el 10 de febrero, lunes, a apenas unos días de dos fechas que se celebran mucho en el mundo de la radio porque son fáciles, dan mucho juego. Y nos gusta tener tradiciones también aquí porque llevamos 9 años emitiendo y no se puede tener una idea nueva cada programa. Así que si hay una fecha grabada que tocar, pues la haces. Así que con la canción de Parabellum de fondo que da nombre a este programa y que sin embargo nunca había sonado en esta versión original en Cienfuegos porque es muy larga, son casi 6 minutos, te damos la bienvenida a que será la cuarta edición del programa amoroso de Cienfuegos, un Cienfuegos en el que se le prende la llama del amor. Pero dándole muchas vueltas, sin ediciones anteriores de este No seas imbécil, te mereces lo mejor, pero sin embargo esto es una canción de amor, pues hablábamos del amor romántico, de canciones de amor con ritmos punk rock hardcore pues que nos molan, canciones que aparentemente son de amor pero son de algo más o no necesariamente. Amor a sitios, amor propio, amor familiar, amor por supuestísimo a nuestro querido medio de comunicación como es la radio. Incluso también hablábamos de historias como las de las reliquias de San Valentín que están en Madrid o la de la pareja más famosa del country, John Carter y Johnny Cash. Pues hoy, tomando el relevo de esos programas, que si te apetece reescucharlos son el 116, el 150 y el 225, vamos a seguir hablando de amor, del amor que tenemos a determinadas cosas no humanas y demás cosas. Va a ser un programa extraño, así que volumen arriba con los Parabellum y seguimos. No. Parabellum, esa canción de amor de los Parabellum. Grupo curioso, lo estábamos hablando fuera de micro, porque le veías en directo y en su día, no sé si seguirá siendo así, te encanta ver al batería. Con lo cual da una sensación de qué está pasando aquí, me están poniendo un karaoke, sí, sí. Escucho pero no veo. Cosa muy injusta con esos baterías cantantes, que me parece muy difícil ese esfuerzo físico y a la vez mantener la voz, pero bueno. Sí, total. Pues esta canción de amor de los Parabellum nos sirve para abrir este programa amoroso tan peculiar. En el primer bloque vamos a traer algunas canciones de amor punk que queríamos pues poner antes o después, y estará un poco la excusa esta fecha. En la historia del punk rock hay muchísimas canciones de amor que, hostia, joder, son pura destrucción. Todo lo malo del criticadísimo amor romántico, la toxicidad, la dependencia, el maltrato incluso, aunque se le cante con acordes de música que nos mola, sigue siendo puta mierda, ¿vale? Por eso hemos querido intentar traer canciones de amor que no se llenen de reproches, que no destrocen pues el individuo, la individualidad de la persona, pero que tampoco nieguen que el amor es un sentimiento tremendo, que no es negativo, es como tantos, ¿no? Así que vamos a empezar en Italia, una de las tierras románticas por definición. Nos vamos a ir al sur de la bota, a Puglia. Como el propio nombre del grupo indica, pues se llaman Sub Disorder. Acompañados de esta canción por una de nuestras canciones que más nos han enamorado en el punk rock actual, la de Eugy de Bull Brigade. Una canción que dicen: sin amor no vale nula, sin amor no vale nada. Que ves solo el título y dices, hostia, va a ser chungo. Pero luego miramos un poquito más la letra y no lo es tanto. Sub Disorder, y esta noche también, ¿cuál es el sueño? Siento la necesidad de resistir. Me estremezco mientras suena la música dentro de mí. Y no hay nada que pueda esperar. En esta vida no hay nada que hacer. El tiempo se va contra el viento de todos modos. Sin amor no vale nada. Pues un poco esa línea tiene a veces los punkis italianos de ser muy negativos. Pero bueno, no es una canción de amor destructivo, ¿no? Pues lo primero que pensamos a la hora de pensar en amor, al mencionar el amor, es el amor de pareja, que ha generado en lo cultural cientos, miles, millones de canciones, de poemas, de libros. Es un poco como una de las bases, ese amor romántico de la, pues, de la cultura, iba a decir occidental, pero no, me quedo corto, de la cultura humana, es curioso. Y sin embargo, qué poco sabemos de ello a la hora de la verdad, la de problemas que genera esa convención social del amor de pareja, algo que por un lado es natural, pero por otro lado es lo más antinatural del mundo, si nos atenemos pura y duramente a la biología. Pero bueno, tampoco vamos a poner excesivamente filosóficos, que no es el programa de hoy. Cantar al amor, cuando va bien, ha dado buenas canciones, pero el desamor las ha dado mejores aún. Como que la tristeza es más literaria. Y ahí suele haberlas, al cantarle, al hablar del desamor, suele haber mucho reproche, mucha rabia, mucho odio. En algunos casos, seguramente necesario como liberación, pero hoy no queríamos tirar por ahí. Porque queremos también pensar que también puede haber desamores que simplemente son y que se puede asumir como tal sin mucho más drama. Desamores como el que canta Tim Armstrong, ya sabéis, de los Rancids, en esta canción del disco que hizo con The Acrolites, A Poet's Life, en 2007. Una canción preciosa de un disco maravilloso que se titula Lady Demeter y que vamos a escuchar ahora, que se sale un poco del sonido anterior, porque lógicamente yendo con Acrolites lo podéis imaginar por dónde van los tiros, pero que sí que pega totalmente con la temática amorosa de nuestra hoguera 269. Hot as fire, she could go all night and never tire. Ella necesitaba una mega hours for hire. Hey, esto es lo que quiere, what you desire. And the girls in the club, they shut it down. She's got her crew coming over, think she runs the town. Things are gonna get crazy, so stick around. She's a restless soul, trouble bound. Baby, one ticket for her destination, and I ain't coming with her. Sad situation, and I'm back on the road. Desolation. How many lines and how many times and how many dimes got dropped on that crime? Right. And then you rewind all the time, and you see all the signs. I say that girl's lying, baby. Nena, te quiero, es verdad, o nena, sé que no sientes lo mismo. Y la canción es así, no tiene mucho más. La chica necesita un amigo para irse de juerga, y él lo asume, y luego va con ella a la estación, la lleva a la estación para que se vaya y siga con su vida, y él no se va con ella y llora porque lo veía muy claro, pero así es la vida y sin más complicaciones. Es de lo que trataba esta canción de Tim Armstrong, Lady Demeter. Amar a alguien o algo a veces obliga a hacer cosas que en realidad pues no apetece demasiado. Se llama ser, no ser un puto egoísta y tener un poco de responsabilidad. Voy a decir emocional, pero ni siquiera. Se llama no ser un ente solitario. Pero bueno, mejor hacer las cosas por amor que por obligación pura de cosas que no apetece nada. Aunque de fondo muchas veces, tras las obligaciones que no queremos hacer, también está el amor. Aunque sea el amor a llenar el plato cada día y el amor a tener donde dormir, pues se nos obliga a hacer cosas horribles y terribles como levantarnos a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Total. Pero bueno, hoy vamos a ser más terrenales y más cercanos a otros amores. Amamos nuestros colectivos, nuestras organizaciones, nuestra militancia. Pero joder, que a menudo la odiamos también, ¿eh? Soldada. amor, odio. A ver, las cosas las haces por amor, pero ostras, como lo que tú dices, como queman al final. Sí, o sea, sí, no sí. las odias, pero queman. Y esto viene, vamos a poner a la gente donde de lo que queremos hablar. Esto viene porque en Carabanchel, que es donde yo vivo, organizamos cada año un carnaval popular y que lo hacemos entre colectivos, vecinas, es todo completamente autogestionado y entonces pues ya sabéis el trabajo que esto requiere y esto genera. ¿Qué pasa? Empezamos en el 2017, fue cuando se hizo la primera edición y esto fue gracioso porque... empezaron a hacerlo gente de la Casa del Barrio de Carabanchel, que es un local en el que confluyen gente que artistas, se hacen un montón de talleres, hay asesorías, tanto laborales como sociales. Bueno, es un local, es como un ateneo. Sí, un ¿vale? centro social. Sí, es un centro social. El caso es que pues allí quisieron impulsar hacer una fiesta de carnaval. Una fiesta, ¿vale? Una fiestecita, pues para la gente del barrio, para hacer algo pues tan popular como viene siendo el carnaval a lo largo de los años. Tan popular, tan pagano y tan del barrio y del pueblo. Bien, pues allí había una serie de colectivos que se juntaron y aparecimos una amiga y yo, que recuerdo que era esto muy gracioso porque decían, nosotros venimos de Lampa de no sé dónde, nosotros venimos de, pues somos el grupo de clown de la Casa del Barrio, Patanel, no sé qué, y nosotras nos quedamos así, somos vecinas. Desde entonces, y todo el mundo representaba a otro colectivo, ¿no? Nos conocían como las vecinas. y así nos hemos quedado al final. Bueno, pues esto, nos empezamos a venir un poquito arriba, joder, venga, ¿qué podemos hacer? Una fiesta, jope, venga, vamos a hacer un poquito algo más grande. ¿Por qué no hacemos un pequeño pasacalle que al final, pues, jope, es que claro, no vamos a abarcar solo Carabanchel Alto, porque aquí hay gente del Alto, del Bajo y estamos hablando de kilómetros. Los carabancheles son kilómetros y en los carabancheles hay 280.000 personas. ¿Vale? Bien. Estamos hablando del jodido carnaval de Río de Janeiro. Vale, pues venga, al final nos salió un pasacalles, nos salió una fiesta posterior, la verdad es que bastante bien. Todo esto fue creciendo a lo largo de los años y ha ido creciendo. ¿Qué pasa? Que también hay cada vez somos menos personas. O sea, más grande la fiesta, menos gente para montarla. Más grande la fiesta, sí que es verdad que ya tenemos un guión, ya sabemos más o menos qué hacer, ya sabemos en qué momento hay que pedir los permisos pues para que nos den los recorridos, sabemos si tenemos que pedir equipos de sonido, dónde pedirlos, en las fechas también los tiempos. Vale, pues todas estas cosas que las tienes ya un poquito pautadas, pero claro, cada año queremos hacer algo un poquito diferente. Pues que sí, venga, vamos a cambiar recorrido. También contamos con la ayuda de un montón de comercios del barrio cada vez más, pues que nos apoyan, pues ya sea en la difusión, aportando a lo mejor materiales suyos, pues para hacer luego regalos a las comparsas ganadoras, porque hacemos también un concurso de comparsas. Pues durante el carnaval, o sea, durante el recorrido del pasacalles, se va viendo un poco el espíritu festivo, tío. La gente se inventa canciones, se inventa bailes, las comparsas están cada vez más curradas. O sea, y esto... ¿Alguna negacionista tenéis o no? De momento no. De hecho, hay muchas muy reivindicativas, que es lo que queremos al final, claro, ¿no? O sea, somos el pueblo, hacemos una cosa que es para nosotras y para vivirlo nosotras y hay veces que sí que tienes que frenar un poco y decir que no es una manifestación, ¿sabes? Un año de... pues creo que fue el año pasado, con el tema de la tala y tal, que la comparsa que quiso reivindicar el fin de la tala de los árboles, pues un poquito... Bueno, pero bueno, que es normal también, pues sí, está, bien. Pues estás en grupo, estás en compañía y te vienes arriba y quieres que también que llegue tu mensaje. Y Y bueno, el caso, pues que las comparsas cada vez se lo curran más y esto pues te genera mucho amor, joder. Dices, vale, llevo un currazo de la hostia de 3 o 4 meses de, chico, pero comederos de cabeza. ¿Qué pasa? Porque el carnaval suele ser en febrero o marzo. Pero esto se empieza a gestar en octubre. Aquí somos cada una de nuestra padre, de nuestra madre y nuestro padre. ¿Vale? Pues también tenemos nuestra vida, tenemos nuestras cosas, tenemos que juntarnos para quedar. Sí. Eso es lo primero. Que ya las reuniones suelen ser pues en casa de alguien, porque si lo hacemos en un local o bar o similar, nos dispersamos que te cagas. Por lo que tú has dicho, pues porque amamos comer, al final estamos currando toda la semana, llega el viernes por la tarde para reunirnos y si vamos a un bar no vamos a hablar. O por lo menos no va a salir nada productivo. Así que bueno, pues primero, el primer bache es pues eso, quedar tal. Solemos sacar el dinero que necesitamos para llevar a cabo el pasacalles, porque esto también hay que saberlo. No pedimos ninguna ayuda, ningún tipo de subvención ni nada así. Mira que nos lo dice la gente. Jo, pero ¿qué os darían subvenciones y tal? No las queremos, no queremos responder ante nadie. Queremos que esto sea nuestro y hacerlo a nuestra manera y como nosotras queramos. Sí, un debate básico y fundamental en cada movimiento social. ¿Eso es así? Claro, pero que por suerte las que estamos no hay debate, porque todas queremos que sea así. Solemos conseguir la pasta que luego destinamos a llevar a cabo la fiesta, pues fiesta que hay que comprar comida, hay que comprar la bebida, nos la suele poner la casa del barrio, pero hay que comprar comida, contratamos artistas que los pagamos, o sea que la gente no trabaja por la cara, por supuesto, ¿sabes? No queremos subvenciones ni explotar a nadie. Ahí bien. Claro. Entonces, pues bueno, en la medida de lo posible, pues solemos conseguir dinero. ¿De qué manera? Vendiendo papeletas. Porque esa es la forma al final, pues el que todo el mundo participa. ¿Cómo lo hacemos? Pues en Navidad, ¿qué pasa? Pues esto te obliga a reunirte ya en octubre, noviembre, ir vendiendo las papeletas. Hacemos, a lo mejor este año hicimos una cesta de Navidad, que compramos todos los productos en tiendas del barrio. Todo esto lo tenemos muy cuidado. Hacerlo en el barrio, sí. Y para el barrio. O sea, hay cosas que las tenemos muy claras. Si no llegamos a hacer un carnaval de la leche de no sé qué, nos da igual. No queremos subvenciones y no queremos que salga del barrio. Y se implican los comercios, o sea, de sacarnos cartelería a precio de nada. Y es que todo, es que están las floristerías, las peluquerías. Qué bueno. Sí. O sea, si ves cómo se vuelca la gente, es tremendo. Y es de amor, joder, sí, del barrio, y te lo agradecen. ¿Sabes? Tú vas a lo mejor ahí, ¿qué pasa? ¿Qué tal? No sé qué, que este año también vamos. ¿Qué tal? Vamos a poner cartel y qué bien que estéis. ¿Sabes? Y joder, pues eso te llena. Que al final dices, puto carnaval. Sí. De maldita la hora que me impliqué. Sí, porque nos crea muchos nervios. Al final hay que preparar muchas cosas. Tienes que tener una previsión. Pues que joder, si no tienes otra cosa que hacer, pues está muy bien. Pero pues por suerte o por desgracia, pues cada una también tenemos nuestra vida luego. Con más rollos, pues sí, yo qué sé. Y pues sí, te genera nervios. Uf, mira, este es el último año que lo hago ya, porque ya no puedo más, no sé qué, pero... Pues que llevamos 8 ediciones. ¿Y qué nos pasó? Ah, mira, aquí viene una cosa bastante divertida, casi trágica, pero fue divertida. El año que nos confinaron, que fue el 19, creo. De marzo, el 20. O el 20. El 20 era el año, la fecha exacta no me acuerdo. Sí, pues es que hicimos el carnaval... Y a la semana o así nos confinaron. Jolín. No sabíamos nosotros. O sea, claro, ¿no? Claro, o sea, de hecho, la pandemia fue por culpa de la manifestación del 8 de marzo y del carnaval de Carabanchel. Sí. ¿Vale? Y el mitin de Vox un poco. Pero sobre todo el carnaval. Ahí daba tifus, pero no, no COVID. Rulaban otros bichos. Pues el caso es que hicimos ese y al año siguiente, como seguía todavía todo el rollo de la protección, tal, pues ahí no pudimos hacer carnaval. ¿Qué pasó? Que el siguiente año nos habíamos como relajado, estábamos, pues eso, no habíamos empezado a fraguar lo de las quedadas para ver si hacíamos el carnaval y tal, y de repente vimos un cartel de algo del ayuntamiento que iba a hacer un carnaval en Carabanchel. Mira, unos calores por las piernas que nos subían. Dice, no puede ser que no lo quitan, ¿sabes? Que nos comen la tostada, el carnaval es nuestro. Y ahí empezamos a tener otra vez fuerza. O sea, por amor al carnaval, por odio a la entidad esa que no sabemos de dónde salió. Y porque, sí, porque al final nos gusta. El otro día hicimos la prefiesta, que en la prefiesta solemos anunciar el cartel que ha ganado. El cartel que ha ganado, explico, hacemos un concurso de carteles para todo el mundo que quiera participar del barrio, manda sus dibujos, sus diseños, como sea, y elegimos uno y ese es el cartel que se pone para anunciar el carnaval en el barrio, para que sea participativo. Y el sábado pasado hicimos esta prefiesta, pues también con un grupo de música, tal, y anunciamos el cartel ganador y ahora pues ya está, a pegar carteles, como ¿y cuándo en es la el adolescencia? ¿Qué actividades hay? Mira, el pasacalles lo hacemos el sábado día 1, uh-huh. ¿Vale? Sale de la Plaza Marcelino Camacho y acaba en la Plaza de Parterre. Bueno. Y el recorrido, pues lo va diciendo que le toque decirlo. Bueno, yo no sé si es mucha o poca distancia, porque a mí... Bueno, al final es un pasacalle, pues vas despacio y tal, y bueno, se te puede hacer largo o no. La verdad es que como el ambiente es bastante festivo, no suele hacerse tedioso. Esperemos que nos acompañe el tiempo, porque... Ya, pero bueno. Claro, y igual hay una solemos arrancar a las 4:30 de la tarde o algo así, porque también va mucho crío, claro. Mucho peque, que bueno, pues es mejor que haya luz. Y porque ahora nos gustan más las cosas de día, Sí. Ponemos de excusa a los peques, pero por nosotras. Bueno, sí, claro. Nada, ya en serio, ya es el pasacalles, bueno, el día 1. Sí, en el parterre pues se anuncian las comparsas ganadoras y tal. Hubo un año que dimos muchos regalos, pero bueno, sí que es verdad que claro, teníamos un montón de donaciones y al final pues acabamos dando muchos regalos, pero no queremos que este sea el espíritu tampoco del carnaval. O sea, queremos que la gente vaya pues para... estar, ¿no? Para pasárselo bien, para reivindicar lo que tenga que reivindicar, para ser otra persona de repente ese día, porque sí, porque ya está, porque te quieres desinhibir y olvidarte del día a día. Y si de repente quieres ser, me da igual, Yola Berrocal, pues eres Yola Berrocal. Pues muy bien, eso es el carnaval. Y te pasas todo, eso es. Luego hacemos fiesta en la casa del barrio y... y bueno, pues la fiesta pues hasta las 12 de la noche porque hay que respetar a las vecinas. Y ahí pues tenemos concierto y comida, bebida, bailecitos, buen rollo y si queréis invito a alguien. Y ya está. Por favor. No, pero allí tenéis que venir. Casa del Barrio Carabanchel, día sábado 1, ¿vale? A la casa solemos llegar a las 7 o cosas así. Tras 3 horitas de pasacalles, 2 horas y pico. Genial, genial. Sí. Pues poco, poco odio has tenido, ¿eh? Ha sido mucho, mucho más amor por ese carnaval de Carabanchel, ¿eh? Muchas gracias. Casi vamos a hacer ya 10 ediciones. No sé qué pasará en la décima, ¿vale? Pues que dirás, buah, esto, ¿quién me manda? ¿Quién me manda? Y luego llegará el día del desfile y será más feliz que un y lo partiré, sí. Yo quiero disfrazarme y que lo organice otra persona. Gentes de Madrid, por ejemplo. Por no abrir más campo, pero bueno, que si me vale cualquiera. Que si tenéis ganas de organizar carnaval y eso, pues nada. En Carabanchel, estamos... Se necesitan manos y hombros, ¿no? Se necesita energía. Pues seguimos aquí amando, pero también odiando y con rabia. Vamos con los puaj. Hey! odio, amor y rabia. Los puaj. Más cosas que amamos. Amamos, cómo no, la radio. La radio es una tecnología, un medio de comunicación, pues que es la leche. Lo es desde que apareció hace más de 100 años y lo sigue siendo ahora con todos los cambios tecnológicos. Y puede ser, como el amor, el odio y la rabia, también un instrumento para el mal, para lo peor que se pueda ocurrir. A veces lo idealizamos, pero tan radio somos aquí, Radio Sata, como Federico Jiménez Los Santos, como tantos y tantos youtubers que lo que hacen básicamente es como un programa de radio tal, y sabemos de qué estamos hablando. Pero en buenas manos este medio es una maravilla y es como... como que tiene esa magia que no tienen otras cosas. He mencionado de los youtubers, la radio tiene otra cosa que no tiene eso. Y no es por hacer de menos ni por ir de guays. Es por lo mucho que amo esto que estoy haciendo ahora mismo, ¿sabes? Y bueno, hacer esas maravillas con la radio, lo que defendemos en las radios libres, en las radios comunitarias, en emisoras como en Radio Sata y en programas como Cienfuegos. Intentar utilizar esta herramienta tecnológica, que simplemente no es más que eso, es unos micrófonos para que la señal salga, unas cositas, unos aparatitos que para los que no sabemos de tecnología, en realidad nos sigue pareciendo magia. Llevo haciendo radio 25, casi 30 años, entre unas cosas y otras, y esto me sigue pareciendo puta magia. Que de este cable y de aquel acabe pudiendo oírme mi compañero de Cuba o mi madre desde casa. Yo todavía no entiendo cómo funciona el teléfono fijo. Obvio, ya has perdido tu oportunidad. Por utilizar esto, pues para hacer comunidad, pues para difundir cosas y causas que a veces se quedan fuera de la agenda mediática, eso está guay. Pero luego está el otro punto, que para mí es la gran fuerza que tenemos las radios libres y comunitarias, que es lo que se hace desde el punto de vista del emisor, de la persona que está hablando, el democratizar, llevar los micros al pueblo, que decíamos en Radio ELA, sin pensar en audiencias ni leches, pensar más en quien se pone delante del micro a contar sus historias, hacerlo porque gusta hacerlo, sin tener que estar pensando que lo que va a decir va a funcionar bien, en dar esa oportunidad de poder ponerte delante del micro y vivir esta experiencia sin necesidad de ser un profesional. Eso no implica ni hacerlo mal, ni que no queramos que nos escuchen. Yo creo que todo el mundo cuando hacemos el programa aspiramos, si en lugar de oírme dos me oyen 20, mejor, si en lugar de 20 son 200 y así, y lo queremos hacer lo mejor posible, pero nos entendemos de lo que estoy hablando, ¿no? En esa línea, el 13 de febrero es desde hace ya unos cuantos añitos el Día Mundial de la Radio. Es una de esas celebraciones oficiales, en este caso se la propuso a la ONU, la UNESCO, y el espíritu del modo de que entienden la radio en esa celebración tiene mucho que ver más con las radios comunitarias que con la radio comercial, convencional, con las radios públicas, estatales, dependientes de intereses políticos. Tiene más que ver con lo que estamos haciendo aquí, con lo que hacemos en Radio Sata cada día. Y Radio Sata formamos parte de la URCM, es la Unión de las Radios Libres y Comunitarias de Madrid, y va a celebrar este día saliendo a la calle. Bueno, no literalmente a la calle, sino que es febrero y aún hace fresquito, pero lo he dicho, saliendo de la cueva, que son los estudios, para abrirlo para que haya público junto con este programa. Se organiza un programa especial por el Día Mundial de la Radio, como decimos, en directo y con público, en el que van a participar cuatro rostros populares que han sido parte de los medios comunitarios. Macarena Berlín, que es la presentadora de A Vivir Madrid en la cadena SER. Agustín Jiménez, el humorista y actor, que fue uno de los fundadores de Radio Enlace allá por el año 88. Óscar Torres, el director de informativos de Radio Nacional, director también de Radio 5 Todo Noticias. O sea, que estamos hablando de pesos sí, muy pesados que han pasado por micros así. Y Vicente Timón, que es científico titular del CSIC y además es colaborador habitual de Radio Almenara, la radio comunitaria de La Ventilla, donde tiene un programa que se llama Locuciencia, donde está acercando la ciencia pues a los micros de los medios comunitarios. Va a hablar de cambio climático y de cómo se trata esto en los medios alternativos. Y todo este sarao, ¿cuándo es? Es el jueves 13 de febrero, en la Escuela de Personas Adultas Dulce Chacón, en Madrid, en el barrio de Hortaleza. Es desde las 5 de la tarde, de 5 a 7 y media, con entrada libre. Y además de estas cuatro personas habrá muchas más cosas. Participación, por supuesto, de las 11 emisoras libres y comunitarias. Hablará de radio social. Participará el público. Así que si eres de esa gente que no tiene vergüenza ponerse delante del micro, vamos a tener gente ahí bajando con el micro para que se pueda hablar. teniendo en cuenta, eso sí, la limitación de que hay una hora y media y muchas cositas que contar. Lo recordamos, 13 de febrero, 5 de la tarde, en el Centro de Educación Personas Adultas Dulce Chacón, del barrio de Hortaleza, este día de la radio organizado por la URCM, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Y hablando de radios, pues estoy viendo que no tengo en la playlist la canción que iba a poner, pero voy, mientras tanto, rellenando, mientras que la localizo. Porque es un clásico, es una versión de los Clash, es una canción bastante, bastante conocida en su momento, y que le hicieron una versión la gente que entonces era maniática. Hicieron un grupo al que llamaron La Furia para hacer versiones de los Clash, lo llamaron al disco Por Algo Más Que Por Gusto, y Radio y Capital Radio lo tradujeron como Radio Capital. Canción, por cierto, también la versionaron los Maniática en aquel disco que hicieron de versiones de grupos de la comunidad valenciana. En este caso, claro, como la Furia eran gente de Alicante, ¿no? Pues aprovecharon esas mezclas para que acaban saliendo los Clash, en cierto modo. Cosas que amamos. Pues otra cosa que amamos es nuestro pueblo, de donde somos. Acá ha hablado la soldada de cómo ama su barrio, Carabanchel, y yo ahora voy a hablar de cómo amo el mío, cómo amo Pinto. No me gusta hablar de amarlo barrio, esto es una puta ciudad. Sí, es una gente, ciudad. A veces me hace gracia la peña de Carabanchel de Alcorcón, diciendo el barrio, de que pollas barrio, es una jodida ciudad de 200.000 habitantes, qué barrio ni qué pollas. Efectivamente. Bueno, quereros un poquito más y amamos de la hecho, historia. De hecho, yo lo llamo pueblo, a Pinto. Sí, yo también, lo único, no sé. A veces por diferenciarlo del pueblo de mi familia, que sí es más pueblo, que son 800 habitantes, sí, pero por los 55.000 de este engendro que tanto quiero, pues... Efectivamente. Y amamos pues, nuestro pueblo y la historia, y odiamos la manipulación y la ocultación. El pasado 6 de febrero publicamos en el Instagram de Cienfuegos, porque sí, ahí seguimos en Instagram, una foto extraída de la página de Facebook... Hay gente que sigue ahí también, de la Asociación Memorialista Tajar, una foto en la que salían las tropas sublevadas en Pinto, bebiendo agua y cargándola en una fuente, que no he logrado localizar dónde es, por cierto, pues aquí en nuestra localidad, antes de iniciar la operación militar que dio inicio a la Batalla del Jarama, el 6 de febrero de 1937. ¿Y cómo nos ponemos a difundir fotos de soldados fascistas en @cienfuegosradio? Con la excusa de que es que nos gusta la historia, ¿no? Como hacen los palurdos estos que cuelan en su terraza la bandera de la Cruz de Borgoña, pero curiosamente nunca pondrían la tricolor, siendo ambas banderas históricas de España. No lo hacemos por eso. Sí, sí pusimos la foto de estos soldados del bando sublevado, estos soldados franquistas, pero lo hicimos porque en realidad no queríamos hablar de ellos, pero sí del hecho de que la Batalla del Jarama empezó en Pinto y Valdemoro, y eso es algo que aprendimos hace pues muy, muy, muy poquito y lo aprendimos por nuestra cuenta. el que apenas unos kilómetros de casa disputó una batalla que costó 20.000 vidas, que dio episodios heroicos y dramáticos y que cambió la historia de Europa, porque imagínate qué hubiera pasado si con el ascenso de los fascismos, si en lugar de acabar la Guerra Civil Española en el 39, lo hace dos añazos antes, en el 37, ¿no? Hubiera empezado antes la Segunda Guerra Mundial, una España menos destruida de lo que fueron tres años de guerra salvaje, hubiera entrado triunfal en el eje nazifascista. Pues bueno, pues de que eso fue aquí, que esa batalla que cambia la historia fue aquí a apenas 20 kilómetros de casa, que nuestro pueblo fue la retaguardia del bando sublevado, pues es algo que nos enteramos porque somos gente con mucha curiosidad, que nos amamos la historia y que amamos la historia local, pero es algo que hemos aprendido muy mayores, bastante mayorcitos. Pues sin embargo, no encontramos ni rastro de este episodio de nuestra historia cercana, en lo geográfico, pero también en lo cronológico, que no hace tanto, ni rastro de esto en el cole, en el instituto, en las asociaciones juveniles, en la programación del ayuntamiento, en la prensa local, en el seminario de historia, casi ni en las actividades de los partidos de izquierda. Y eso que aquí gobernó el PC, después de Izquierda Unida, durante casi 20 años, que hubo también un pequeño ciclo de esos ayuntamientos del cambio. Pero eso sí, desde Gueres Peque a los pinteños, sobre todo a los nacidos en los 80, nos enseñaron, aprendimos pues muchas cosas de la historia de este pueblo. Esa leyenda chorra sobre el centro geográfico peninsular y que el nombre del pueblo viene de ahí, de ser el punto céntrico, el puntum. Nos enseñaron que las avutardas anidan aquí, aunque no he visto una jamás y al campo algo he salido. Nos enseñaron mil versiones de la historia de esa princesa que estuvo presa en el siglo XVI y llevaba un parche en el ojo y estuvo ahí en esta torre que se mantiene en pie porque la compró una persona rica en los años 20, si no se habría hundido, como tantas cosas. También nos enseñaron que el club de fútbol lo fundó una señora pionera, Amelia del Castillo, muy respetable. También nos enseñaron incluso que aquí vivió María Jesús con su acordeón, imaginamos que vivía con él, antes de irse a Benidorm. Y son todas cosas ellas pues que está muy bien conocer, claro. Amo mi pueblo y sus historias y su historia. Pero sin embargo, es hablar de lo de la Batalla del Jarama y que empezó aquí, que de aquí salieron las tropas nacionales, mal llamadas nacionales, y siento que me han arrebatado una parte de esa historia que es también la mía. Y fíjate, podría ponerme un poco en plan cliente, no tan identitario, porque mi familia más cercana, yo no soy de aquí, mi familia más cercana, llegamos bien entrados los 80 para unirnos a otros parientes que habían llegado antes, en los 70, desde la Castilla interior, pues buscándose la vida. Pero yo qué sé, es que merecía saber también la historia de la Guerra Civil en Pinto, que es que parece tabú, parece que no se habla, que no se cuenta, que no interesa, y que en realidad es que tampoco de demasiados episodios, porque, como decimos, si empezó desde aquí con los sublevados en el 37, es que poco antes habría caído con el avance fascista desde Toledo, o sea que hubo lo que hubo de tiempo a ver lo que hubiera, pero no se cuenta. Pero hostia, que es que de aquí salió la putísima Batalla del Jarama, que no es que no hubiera guerra, como si pasó en otros sitios que caen en el minuto 1 y fin, o en el minuto 90, y sí, tampoco hubo mucha hostia, ¿no? Que esto es gordo, es la putísima Batalla del Jarama. Y merecía saberlo, y toda la vecindad de Pinto también, que es historia y es tan válida al menos como la puñetera princesa de Éboli. Así que aquí esa pequeña reivindicación de la historia local y de la historia, porque es la de mi pueblo, que por lo tanto también es la mía. Seguimos con una canción que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero también es una canción de amor, The Menzingers. La escuchamos y te cuento. Combat the hate, strike bare from the bottom, death in the strength. canción de Metzinger's Time Table se llama, que nada tiene que ver con la Batalla del Jarama, nada tiene que ver con Pinto, ni las Brigadas Internacionales, ni la Princesa de Bolín, ni nada. Pero sí, es una canción de amor, que no nos olvidemos, hoy nuestro programa va sobre eso, nuestro especial de San Valentín. Time Tables, de Metzinger's. Chico conoce a una chica, se enamora de ella, mientras discuten sobre qué disco de Bad Religion es mejor, grandísimo tema para debatir y enamorarse, pero después ella conoce a otro y se enamora. Desconocemos si debatiendo sobre Bad Religion o sobre la Inquisición. Y el estribillo dice que está claro que son solo amigos, pero que si ella necesita algo, puede contar con él. Pues otro desamor sin reproches, que era un poco de lo que se trataba, lo que es la canción que estábamos buscando hoy. Yo no me acuerdo otra cosa que, sin haber hecho encuesta interna, diría que amamos el 100% de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Aunque quizá quien más lo ame sea La Teniente Vergonzosa. Una canción que va a ser pum, pum, pum. Y cuando te quieras dar cuenta, volvemos a estar ahí hablando. Vamos con una cancioncita de 35 segundos de Los Descendents. Acabamos de oír Coffee Mug de Los Descendents. Como está bastante pasada de revoluciones y no se entiende mucho la letra, pues contamos que es una canción de amor al café. No necesito priva ni drogas, no necesito besos ni abrazos, solo necesito mi taza de café, dice el estribillo, que podríamos firmarlo al menos a primera hora del día. Sí. Recordemos que Descendents es uno de los grupos con más separaciones y reuniones de la historia de la música, especialmente siguiendo las idas y venidas de Milo Aukerman, entre la investigación bioquímica y los escenarios, porque sí, su cantante, Milo Aukerman, es bioquímico, y las dificultades de la vida investigadora han ido formando parte de la música de la banda a través de los temas de lo que él es letrista, desde el título del disco Milo Goes to College a temas como Esquizofrenia. Y creemos que esta canción, que este Coffee Mug que acabamos de escuchar, puede ser parte de esa música sobre el mundo científico, porque esta bebida al café forma parte esencial de la cultura investigadora y de la cultura laboral en general, hasta el punto de que la primera webcam de la historia la desarrollaron los investigadores de la Universidad de Cambridge en 1991 para poder vigilar la cafetera y asegurarse de que nunca se quedaba vacía. El café se ha convertido en cierta manera en el combustible del capitalismo y por lo tanto en uno de los productos más valiosos del comercio mundial, concretamente el segundo después del petróleo. Las estadísticas económicas nos dicen que el mundo funciona a base de petróleo y de café. Y nos dicen muchas más cosas. Por ejemplo, vamos a mirar qué países son los mayores exportadores de café del mundo por volumen de ventas. Y nos vamos a sorprender. El primero es Alemania. Flipo. Y el segundo, Suiza. Y si miramos por toneladas, el primer exportador es Brasil, pero dentro de los 10 primeros países, 6 son europeos. Y bueno, por nuestros viajes por Europa no hemos visto muchas plantaciones de café, que digamos. ¿Cómo pueden ser Suiza, Alemania, Italia, Bélgica y Francia potencias exportadoras de este fruto? Pues en Europa no se produce ni un solo grano de café. Y las cantidades que se recogen en los territorios no europeos de la Unión, como Canarias o Martinica, son simbólicas. Esto es así porque el café no lo trae Juan Valdés en su mula desde las montañas de Colombia hasta nuestra casa. ¿No? ¿No? ¿No? ¿En serio? ¿Cómo una llega? Una cosa más en la que nos ha engañado la publicidad, no puede ser. Qué fuerte. No, no. Mira que el otro día me trajo unos espárragos un señor con un gorro de paja. Pero no era Juan Valdés. Perdón, sí. Qué decepción. Pues no, el café es un producto muy, muy, muy viajero. Los países productores exportan enormes cantidades de café en grano sin tostar que se lleva hasta determinadas zonas de Europa donde las grandes multinacionales como Nestlé, Unilever, Lavazza o Jacobs Douwe-Egberts, que es la propietaria de marcas que si no sonarán más como Marcilla, Saimaza o Lor, lo transforman en un producto cada vez más elaborado. Si tomamos un café en Brasil o Colombia, es muy probable que el producto haya cruzado el Atlántico 2 veces. Y si lo tomamos en algún país productor más modesto, como Etiopía o Vietnam, el viaje seguramente haya sido todavía más complicado, pasando tanto a la ida como a la vuelta por algún país intermedio. Este mercado tan concentrado hace que los cultivadores tengan que aceptar los precios de venta fijados por los compradores y que los consumidores aceptemos con facilidad los precios que fijan los vendedores. Porque no solo muchas de las marcas que nos encontramos en el supermercado son en realidad de las mismas empresas, sino que estas son tan pocas que les resulta muy fácil repartirse los mercados y fijar los precios. La mano invisible del mercado, que dijo aquel, ¿no? Pues ahí está, trabajando para lo que trabaja. Y además los productos que culturalmente aceptamos como sustitutos del café, como las infusiones o el cacao soluble, pues te la está vendiendo la misma empresa al final. La Nestlé de turno, que hemos dicho antes, también te vende esto, entre otras empresas. No hay escapatoria para el consumidor. Por eso el café es uno de los productos con mayor diferencia entre el precio en origen y el precio en el mercado final. Quien cultiva café recibe en torno a 0,40 euros por kilo. El café molido normalito que compramos en el súper nos está valiendo unos 9 euros el kilo. Y si miramos el delirante mundo de las cápsulas, el kilo puede salir tranquilamente a 40 euros. Y entre los 40 céntimos y los 40 euros hay, por supuesto, el coste del transporte, el procesado y la distribución. Pero también están, por ejemplo, los beneficios de Nestlé, la primera empresa de alimentación del mundo. Esto también nos enseña que el mercado no premia a quien produce o vende productos básicos necesarios para la vida, sino a las empresas que producen y venden las cosas tan poco necesarias, por mucho que nos gusten, como el café y el chocolate. Y es un ejemplo perfecto de las economías extractivistas creadas por el colonialismo y que resultan prácticamente imposibles de romper dentro de la economía de mercado. Por los problemas del mercado del café, porque los problemas del mercado del café son muy conocidos y están más que estudiados, pero la tendencia va a más. Durante años se intentó equilibrar la balanza por medio del comercio justo, pero solo han conseguido que las mismas empresas vendan sus productos un poco más caros para consumidores con complejo de culpa. Joder, es genial. Quiero llorar. Lo pongo el cartoncito verde y te lo vendo más caro. En el último lustro, Colombia está impulsando un sistema público de transformación y que distribuyan café, que está permitiendo mejorar un poco la situación a nivel local, pero no consiguen introducir sus productos en los grandes distribuidores del mundo occidental. Es que estás luchando con un gigante muy gigante. Sí, ¿eh? Además, el café cada vez es un producto más elaborado. En las últimas décadas, los europeos hemos pasado de comprar café en grano tostado a comprar el café molido. En muchos casos, con tratamientos extra como el descafeinado, el torrefactado o los que hacen que se puedan tomar como café soluble. Y últimamente se está imponiendo el consumo en cápsulas. Esto, que está un poco malo ese, ¿no? Ah, pues a mí me gusta lo de las cápsulas, fíjate. O sea, me parece muy práctico, pero ojo, cuidado. Y esto hace que cada vez sea más caro. Y además, este incremento de precio está basado en las operaciones que hacen en Europa, no en el origen. ¿Qué podemos seguir amando el café? Claro, porque nosotros no creemos en esa mierda de echarle la culpa al consumidor. Porque sabemos que el consumidor duerme mal porque se le acaba el contrato de alquiler y tiene que conducir sin haber descansado para ir a su trabajo, para poder seguir pagando el alquiler. O tiene que atender a sus hijos por la mañana después de haberse acostado tarde para terminar las tareas domésticas, que no puede hacer durante el día porque no tiene tiempo. O se pasa 12 horas en el laboratorio para poder publicar un artículo y conseguir el siguiente contrato. O puede que el consumidor sea una persona que, habiendo asumido que la mayor parte de su vida no le pertenece porque la tiene que dedicar a trabajar y a las tareas de cuidado necesarias para poder seguir trabajando, quiere disfrutar de las cosas pequeñas de la vida y un café es algo accesible. Y el médico todavía no se lo ha prohibido. No somos cristianos que piensan que sufrir es bueno. El café nos gusta y la cafeína tiene unos efectos innegables que a veces vienen muy bien, incluso algunos que vienen muy bien para el estreñimiento. Pero siempre está bien saber qué hay detrás de los gestos cotidianos que parece que no tienen importancia. Pues amamos el café, pero... Yeah. Mis calzones, el último que cierre. No se puede hablar de punk y canciones de amor sin que suene el último que cierre. Teníamos la coña los colegas en su día, el último que cierre, número uno en baladas punks, remitiendo a una pintada que hubo durante muchos años en una pared de Murcia que ponía Scorpions número uno en baladas. Pues el último que cierre lo serían. Y este mis calzones tiene su punto, tiene su punto. En este Cienfuegos 269 vamos a seguir hablando de amor. Ahora voy a hablar de uno de mis grandes amores. Uno verdadero, pero joder, qué tóxico. El 23 de mayo de 2021 me acuerdo perfectamente de dónde estaba. Como también me acuerdo de dónde estaba el 31 de marzo de 1999 o el 31 de enero del 2000. O el 13 de junio de 2004. En los cuatro casos estaba viendo baloncesto. Estaba viendo al Estudiantes jugarse cosas. Y los tres últimos te los digo del tirón, aunque dos fueron derrotas, de esas derrotas que casi duelen más con el tiempo que en el momento, por la oportunidad perdida, porque debía hacer más fotos cuando te tuve, pero hostia, cómo lo viví, lo disfruté todo. El 99, la final de Cora, cómo perdimos en el Palau el más 16 que traíamos de la ida. Allí in situ iba a celebrar y me enteré de qué iba la vaina. Bienvenido al club. La del 2000 es la final de Copa de Vitoria, Alfonso Reyes MVP, campeones contra el Pamesa, eso no era la norma, pues hostia, cómo me lo disfruté. La de 2004, la final de la CB, otra vez el Palau. Me acuerdo de la fecha del quinto partido que culminó la derrota, pero me baila la de los bailes, precisamente en Vista Alegre, con un sobreaforo que se caga la perra. Que dos victorias del Estu de bailarle al Barça, que era mucho Barça aquel. Odio eterno al baloncesto moderno. Pero la del 23 de mayo de 2021, ya he dicho, estaba en mi sofá, no estaba en el campo. El sofá de mi casa, temporal, aquella casa del reinicio, viendo si había milagrote, más bien milagrazo, y el Estudiante no bajaba a la segunda categoría del baloncesto profesional masculino español. La terrible Leporo, ahora llamada Primera FEB, que es un nombre igual de pedante para una liga tan jodidamente mala, pero bueno, hay que vender la moto. Ese día de primavera ni siquiera jugaba el Estudiantes, porque aquella liga que se jugó sin público por el COVID era tan cutre, que eran equipos impares, y al Estu le tocaba esa jornada 34, esa última jornada, eso tan de liga municipal, de descansar, de jugar contra el descansa. Y vaya descanso de mierda, tú. Esperar que el otro equipo que estaba jugándose el descenso, el Bilbao Basket, perdiera, y además perdiera bien perdido, contra el Juventud de Badalona, contra la Peña, contra el que ha sido siempre mi segundo equipo. Y mi segundo equipo ni se presentaron. Metafóricamente digo... Pero porque literalmente no hubieran podido hacerlo sin sanción, pero que si no, fijo que pasan de arriesgarse, que hubiera habido alguna lesión o algo, porque el Juventud, ¡ay, que me hago! Yo la verdad es que no te entendería, no te reconocería sin tu amor hacia el Estu. O sea, no serías tú. Sí, sí. Pues no es que me estuviera emocionando, es que me comí una tortita sí, de maíz. ¿Eh? Está llorando. Ay, ay, ay, pero... Pues, podía... No sé si se va a morir o es que está amando demasiado. No, me estoy ahogando. Pero lo que decía, no se presentaron metafóricamente porque literalmente les hubiera caído sanción, pero bueno, les barrieron. Al día siguiente guardé todas las cosas que tenía el Juventud, que era mucha ropa el Juventud, la guardé en un cajón y tardó en volver a salir. Pero a ver, que se veía venir, y la culpa no era el Juventud, la culpa era el Estudiantes. La temporada había sido un sainete de principio a fin. Y bueno, siempre hay brotes verdes, la temporada es muy larga, cositas a las que agarrarse. Al fin y al cabo, pues es solo un juego. Pero era un equipo hecho de retales, descompensados de pretemporada, y a eso se sumaba la inexistencia del factor cancha. Ya hemos dicho que era la época del COVID, teníamos esa imagen distópica, el Palacio de los Deportes, todo lo grande que es, sin público. Y luego pues también decisiones deportivas, extradeportivas sin sentido que se toman cuando hay nervios, y también es un factor la puta mala suerte. Que haya un brote de COVID en el vestuario en las jornadas finales, cuando por fin el equipo parecía jugar algo y si ganaba dos de los tres partidos se hubiera salvado, pues bueno. Pero bueno, se veía venir ese año y se veía venir los anteriores. La angustia del descenso de 2012, que fue el primero del Estu en la historia de ACB, no se culminó porque no podía subir nadie. El otro no descenso surrealista de 2016 pasó parecido. Se consiguió depender de sí mismo y el Estu la cagó en Donostia contra otro equipo ya descendido. Y ahí tengo una escena grabada en la mente. Sonando por megafonía el We Are the Champions al final de un partido entre dos equipos descendidos, con 1000 personas desplazadas desde Madrid con cara de póker. Es algo que no se me va a olvidar en la vida. Luego el COVID, que ese COVID que hizo descender en 2021, en cierto modo también salvó al Estu en 2020 porque se canceló la temporada en abril, en marzo, cuando el Estu era colista y no pintaba muy allá. El caso es que ahí estaba, aquel 21 de mayo de 2021, con esa misma cara de gilipollas que en 2016, pero aún más triste porque estaba todo solo en el sofá de casa, tirando de WhatsApp para consolarme, con esas lágrimas que sí nos permiten derramar a los hombres, las lágrimas relativas a resultados deportivos no te hacen que se te caiga la cola, con lo cual pues me pude permitir llorar ahí en casa. Y entonces me acordé de una canción, la que va ahora, una canción que no habla de baloncesto, no habla de amor ni siquiera, una canción de Coke Sparrer. We're coming back, y spoiler te hago si no sigues mucho el baloncesto, ni coming back ni pollas. El Estu masculino lleva 4 temporadas seguidas en Leboro, con presuntos equipazos que deberían reventar la categoría, pero dándose unas hostias tremendas que tampoco te voy a aburrir en contar. Y de hecho, pues sí, pues amor sí, claro, es mi equipo. Lo del Atlético y el Rayo es simpatizar. El que es mi equipo, a mí me preguntas, ¿de qué equipo eres? Yo soy del Estu. Es del equipo del que me entero, del que busco el resultado, el que cuando están jugando, aunque esté no viéndolo porque ya no vivo con la misma pasión que antes por pura salud mental, si voy siguiendo en el móvil un poco cómo va, mi equipo es, fue y será el Estu. Pero joder, qué mal me hace. Vamos con los Coke Sparrer, ese We Are Coming Back, a ver si este año sí. We're coming back, we're coming back, we're coming back. Cock Sparrer, We Are Coming Back, Isaac, quizás sea querer darle sobreimportancia a algo que, pues si lo piensas fríamente, simplemente es un hobby. Y unas cosas para, unas cursas sí que ha sido, para conocer gente y mantenerla en el tiempo. Pero siempre he afirmado que eso de ser del estudiante a mí me ha ayudado a saber relativizar eso de ganar y perder, las victorias y las derrotas. A tener claro que, uno, la vida no es una competición. Y dos, aunque no sea una competición, se pierde y se gana. Y se pierde muchas veces más que se gana, sobre todo para quienes no jugamos con las cartas marcadas. Precisamente por eso sabemos que hay que celebrar las victorias, recordarlas, tenerlas muy en cuenta, homenajearlas, y no para dormirnos a los laureles, para la nostalgia y decir antes que bien se hacían las cosas, no, para que nos sirva de ejemplo y ver pues qué se hizo para poder conseguir esas victorias, ¿no? Por eso, entre otras muchas cosas, Cienfuegos organizamos el próximo domingo 23 de febrero una charla tertulia con una luchadora, parte de una gran victoria y de decenas de derrotas, de clase obrera, de la mujer trabajadora. María Dolores Guerrero... No, le he puesto mal el nombre. Dímelo tú, por favor. María José Gallego. María José... Hostia puta, ni acertó ni una. La María, ¿no? Sí, de María acertado. Sí, esto de hacer el guión rápido. Sí. Pues María José Gallego es... Sí, que autora del libro Memorias de una luchadora, la huelga de las niñas de Enduico. La presentación será el próximo 23 de febrero a las 12 de la mañana en el Centro Social Octubre de Pinto, en la calle Pedro Rubín de Celis, con el formato además Radio Show, programa de radio en directo que después emitiremos aquí, entrada libre y gratuita, claro. Y bueno, pues háblanos de Pepa, no del Lola como había puesto yo. Es Pepa, tal y como la apodaron. A ella la llaman Marijo, Marijose, José, la llaman también, pero Pepa la apodaron en Cuba y le hace mucha ilusión que la llamemos Pepa. Y bueno, yo la he conocido como Pepa y Pepa será. Pues es una mujer a la que yo la he conocido luchando hace 10 años en el barrio, luchas vecinales, lucha feminista, lucha laboral. Es impresionante la fuerza que puede llegar a desprender, la cantidad de cosas que aprendes en una conversación de lo más mundana. Da igual lo que te cuente, que... De verdad, o sea, yo me suelo quedar con la boca abierta, callada, eso sí, y aprender. Es una persona que aporta un montón. Nos va a contar pues el argumento de su libro, que no es más que su vida. Es un relato oral puesto por escrito, además, que esto lo hace también mucho más interesante. Y es la historia de nada más y nada menos que 7.000 mujeres que se pusieron en huelga en Madrid en la mitad de los años 70, con los tiempos convulsos que corrían. Mujeres que no tenían ningún tipo de formación sindical, política, más allá de, pues, vengo de familia republicana o vengo de familia franquista. Mujeres a las que no se les dejaba salir de casa solas, posiblemente muchas veces. Pero mujeres que consiguieron organizarse por propia dignidad y mantener durante meses una huelga de, insisto, 7.000 personas, mujeres, que hay que decirlo porque es importante, que se jugaron su libertad, se jugaron su vida y las cambió por completo. Esto ya lo quiero que lo cuente Pepa, porque lo cuenta muy bien y porque, joder, es su vida, ¿sabes? Pero no solo hicieron una huelga y ya está y se acabó, no, es que eso las cambió a ellas. Es que de repente se metieron en política, de repente sus decisiones ya eran políticas, de repente pues no me quiero casar por la iglesia, o sea, ¿sabes? Pequeñas... Sí. Pequeñas cosas, pues joder, que te hacen reflexionar, que te hacen aprender, que te hacen evolucionar y que sirven de poso para las que hemos venido después y nos hemos encontrado con ese camino tan complicado que ya vinieron haciendo ellas. Y es una historia que ha estado muy silenciada, no sé si por el hecho de que eran mujeres, de que se han reivindicado otras cosas, pero ellas, como tantos presos, como tantas luchas políticas... Estuvieron amenazadas, estuvieron detenidas, estuvieron torturadas y, bueno, y les pasó la misma factura o más que les puede pasar, porque muchas tenían que hacer la huelga escondida, porque no se enteraran a sus padres, porque no se enteraran a sus maridos, porque, hostia, doble presión, cuidado, sí. Y porque en las huelgas muchas veces hay una mujer, porque el patriarcado funciona así, que está sosteniendo. O sea, tú estás de huelga como padre de familia, pero hay una mujer que está sosteniendo tu hogar, que es, en cierta manera. Sí, o sea, que te está cuidando para que tú puedas hacer la huelga. Es una historia que se ha contado y reconocido, además. Uh-huh. Claro. Te cuida para que tú puedas estar en huelga. Ahora ponte de huelga tú. ¿Quién te cuida? Hostia, tío, eso no lo tiene que contar Pepa. Pues y tengo muchísimas ganas de que la conozcáis, además, porque es una persona a la que quiero, a la que amo, aquí hay amor real, además. Y bueno, y a vosotras, que os quiero también un montón y os quiero poner en contacto ya de una vez. Pues este 23 de febrero, domingo, en el Centro Social Octubre de Pinto, Cienfuegos, montamos este pequeño encuentro, charla, como queráis llamarlo, porque lo que hemos dicho, no sabemos perder, porque queremos ganar. Caos Urbano. Equivocados, poder decirle. Caos Urbano con Rotten Amairu y Dinamita, como bien dicen en la canción, No Sabemos Perder. En este programa de amor, de música de amor, a nuestra manera, ¿no? Le hemos dado un recorrido bastante variadito. Y uno de nuestros grandes amores, este yo creo que sí, de las cuatro personas del programa, ya lo sabes, seguramente para ti que nos oyes sea lo mismo, la música, la música. Vamos a cerrar el programa, esta hoguera 269, pues una de las canciones quizá más bonitas al respecto que hay para cerrar esta hoguera 269. Nos vamos a ir con Tahúres Zurdos y con Tocaré, que la verdad es que es una canción francamente bonita y además... Está bien no tener que poner una canción de Tahúres Zurdos por el cupo solamente, o por decir Aurora Bertrán, qué artista menos valorada, no sé qué, como, que es como ha salido otras ocasiones aquí, sino ponerla porque de verdad pega 100% con el programa. Así que nada, Saldada, nos queremos, vamos por ahí. Nos queremos, por supuesto. Mazo, todo el rato. Os amamos, a ti que nos oyes también, por supuesto. Nos vamos con estos Tahúres Zurdos. Siempre me fuiste fiel.